viernes 17 de octubre, para estudiar y meditar. Lee acerca del pecado y del poder para cambiar en El Camino a Cristo, un poder misterioso que convence, en las páginas 21 a la 35, y resume los puntos principales. El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. Deseado de todas las gentes, página 277. Si habéis aceptado a Cristo como vuestro Salvador personal, habéis de olvidar vuestro yo y tratar de ayudar a otros. Hablad del amor de Cristo, de su bondad, cumplid con todo deber que se presente, llevad la carga de las almas sobre vuestro corazón y por todos los medios que estén a vuestro alcance, tratad de salvar a los perdidos. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter, se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Preguntas para dialogar. 1. Piensa más en la realidad del poder de las palabras. ¿Por qué son tan poderosas? ¿Cómo puede el lenguaje ser tan fácilmente manipulado? ¿Cuán a menudo, como decimos algo o lo escribimos, es tan importante o aún más importante que lo que decimos o escribimos? 2. De todos los dones que recibiste de lo alto, ¿cuál es el mayor y por qué? 3. Escucha Santiago capítulo 1 versos 12 al 21. ¿Cuál es el mensaje esencial allí? ¿Qué esperanzas y promesas hay allí para nosotros? 4. La concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. ¿Por qué con tanto en juego delante de nosotros no tenemos las victorias que deberían ser nuestras? ¿De qué modo racionalizamos el pecado? ¿Y por qué ese es un juego mental muy peligroso? 5. Escucha la última declaración de Elena de White arriba. ¿Qué consejo vital se encuentra allí, especialmente para quienes pueden estar vacilando en su fe?